Cuando llueve, no todos se mojan. Es cierto que el dicho reza de otro modo, e igual de cierto resulta su falta de contexto en estos días en que la primavera empieza a dominar el escenario de nuestro país. Pero sumado al cambio climático, la incertidumbre ha golpeado el escenario económico mundial, y ciertamente la preocupación se empieza a traspasar a los mismos anegados de siempre. Porque es cierto que cuando las tormentas arrecian, hay quienes echan mano de sus frazadas eléctricas y sus limusinas para capear el temporal, y hay quienes tienen que meter sus pies al agua para seguir sobreviviendo, mojados y enfrentados a la frialdad de quienes toman las decisiones económicas por nosotros. En la ONU, la presidenta Bachelet culpó a la codicia y la irresponsabilidad de unos pocos por lo incierto de nuestro presente, y obvio, de lo que viene. Por su parte, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, rechazó, comillas, la forma única de las relaciones económicas vía el mecanismo de mercado que se vendió a América Latina, la especulación financiera de la década del 80 que endeudó a nuestro continente y la minimización del rol del Estado que ensancha la franja de la pobreza. Ahora resulta que la teoría del chorreo no era la esperanza de nuestros pueblos, y muy a pesar de que oportunamente muchos y muchas pusieran voces de alerta, recién ahora nuestras autoridades empiezan a descubrir que el modelito tiene sus pies de barro, ese mismo barro que persigue a los pobres en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza. No creo que pueda haber paz con capitalismo, sostuvo Evo Morales en la misma tribuna, y bien sabe que detrás de la crisis boliviana lo que se esconde son los intereses económicos de unos pocos que no dudan en acribillar a sus connacionales para seguir manteniendo sus privilegios. El tío Sam puede importar su modelo de democracia por el mundo y será aplaudido por sus admiradores y beneficiarios, pero hay de quienes se atrevan a esbozar una alternativa diferente con miras al fortalecimiento social. Entonces el mundo se derrumba y hay que poner alertas y salir a protestar con las cacerolas de la nana, porque no sería práctico hacerlo con la loza china. Llegó la primavera y habrá que asumir los discursos acerca de que no están las condiciones para demandas económicas, que habrá que apretarse el cinturón y hacer ahorro, como si hubiera algo que sostener o algo que no esté ya consumido anticipadamente, como dirían los economistas. En buenos términos, habrá que echar mano de los paraguas y de los triciclos. Al final, llueve o truene, los costos y la lluvia siempre empapan a los mismos.